Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Ay, Dios, no se enojen ustedes, hermanos. Están dos. Pero ahí hay algunos tamales gratis que están esperando por ustedes. Un grito de júbilo. Los corazones también a nosotros, viene de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes. Le damos un fuerte aplauso a Dios. Y él quiere deleitarnos también y quiere mover no solo el corazón, sino también el cuerpo. Así es que por favor, si a pueden ver, acompañarle, no pueden ayudarle a la batería o al bajo, pues no él no quiere estar solito. Así es que le damos un fuerte aplauso al Padre Jimmy. Muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos. A saber qué dije. Bueno, es un gusto estar ahora con ustedes en esta noche especial en el que ¿qué estamos celebrando? A ver, también se me olvidó. ¿Los 10 años de quién? Ah, del ministerio Querigma. A ver, levanten la mano los de Querigma, ¿dónde están? Ah, muy bien, fuerte el aplauso para estos hermanos que con alegría pues hoy están celebrando sus 10 años. Yo quiero pedir por favor el apoyo de estos grandes músicos, ¿verdad? Para entrar pues en ese, han estado en esa alabanza, ¿no? Pidiéndole fuego, ¿no? Fuego al Espíritu Santo. Vamos a continuar pues nosotros. ¿Quieren cantar en el Señor, sí o no? Sí. Bueno, entonces, queridos hermanos, en mi mayor y aquellos, ¿ustedes de dónde son? ¿De El Salvador? ¿De dónde? Salvador, ah, pues hagan de cuenta y caso aquellos cumbiones de la columna. Y dice pues, a ver, comenzamos. Ya que con las palmas. Y comenzamos diciendo, mi mano está llena de su bendición. Mi mano está llena de su bendición. Que todo mi dedo está lleno de su Decía mi abuelita, con que cantan los sapos, no voy a cantar yo. Así que a cantarle al Señor con alegría. Entonces, que queremos un fuerte aplauso pues al Señor. Gracias, Padre Emi. Le voy a contar una historia. El fin de semana yo fui a visitar la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes. El padre no me conocía, dijo, ¿quién es ese salvatrucho que anda ahí? Pero fíjense que la sorpresa que nos llevamos, que el padre, al principio de empezar la Santa Eucaristía, él mismo hizo la invitación del evento que íbamos a tener aquí. ¿Y saben qué? Él se puso de ejemplo primero, porque dijo, yo soy el primero hermano que me apunto y aparte me nací porque yo voy a estar allá. Y miren, no falló, bendito sea Dios. Gracias, padre. Gracias, hermana Elsie, ¿con qué seguimos? Bueno, yo creo que todos estamos prendidos, bendecidos y en victoria. Ahora yo les pregunto, ¿quién vive, hermanos? ¡Cristo! ¿Quién vive, hermanos? ¡Cristo! ¿Quién vive? ¡Cristo! ¿Y a su nombre? ¡Gloria! ¿Y a nuestra Madre Santísima? ¡Gloria! ¿Y todo el pueblo de Dios me regala un fuerte? ¡Amén! Pero fuerte, ese aplauso no es para nuestra Madre. Nuestra Madre Santísima se merece una ofrenda de palmas fuertísima, fuertísima. Hermano, así es, claro que todos estamos bendecidos porque aquí es el mejor lugar donde hay. Porque si nos vamos a una discoteca, un botellazo nos van a pegar en la cabeza y aquí nadie nos va a golpear. Lejos de eso vamos a llevar enseñanzas que nos van a dar esta noche. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar la bienvenida al Padre. Bueno, al Padre Jaime en conjunto con el Padre Ángel Espinosa. Los dejamos con ellos. ¡Aleluya! Es un privilegio tenerlo aquí con esta linda gente que está ansiosa de oír esa palabra de Dios que trae para nosotros y para nuestros corazones. Así es que bienvenido a esta humilde parroquia de la Encarnación aquí en Chalotte y todos aquellos hermanos que han venido también a visitarnos. Gracias por estar aquí y bueno, lo dejamos con el Padre Espinosa. ¿De qué trata esta charla y por qué soy tan estricto? Los niños de 4, 5, 6, 7 años tienen que ir a Disneylandia, no tienen que venir a una plática de adultos. Me traen desde México, más bien desde El Salvador, porque así como me ven ayer me desperté en El Salvador, hoy me desperté en México, mañana me voy a despertar en Manassas, pasado mañana si sigo así creo que me voy a despertar en el cielo, porque la cosa es... Esto es una matada. Venir desde El Salvador, desde México, desde Roma, para venir a pelearme con 10 niños que no paran de llorar, no. Los adultos nos damos un espacio ahorita de absoluta concentración porque tienes que salir de esta charla habiendo crecido como persona. Les voy a dar mi mejor charla, ¿por qué? Porque desde que entré me saludaron ya diciendo, he visto todos sus videos en YouTube. Entonces, ¿a qué vine? Ya me vi defender el amor, ya me vi el anillo para siempre, ya me vi no sé qué historias. Les voy a dar una que no está todavía en YouTube. Sí, para que vengas aquí a oír algo nuevo. Todo lo demás, allá afuera saliendo por esta mesa, por esta puerta, se van a encontrar. Entramos a la charla de hoy. Pero ¿cómo comienza? Miren, lo que vamos a hacer ahorita no es una conferencia. La gente cree que yo doy conferencias. Yo no doy conferencias. Me dedico a hacer pura renovación y pura reflexión. ¿Cuál es la diferencia? A una conferencia vienes a aprender, a oír cosas que no sabías. Yo no vengo a enseñar nada. Yo vengo a reflexionar con ustedes y a que salgan de aquí con un solo propósito. ¿Cuál? A una conferencia vienes a aprender, no vengo a enseñar. ¿Cuál es entonces el propósito? Salir de aquí queriendo querer más a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, a tus padres, a la gente que trabaja contigo, queriendo querer más. Vamos a apagar nuestros celulares. Imagínate yo aquí hablando y tú chateando. Para eso vine. Todos los celulares, please, apaga. Yo también tengo, una porquería de iPhone 8, ni modo. No, ¿cómo va a ser 8? Yo lo tengo apagado, imagínense que estoy con ustedes y me pongo a chatear. No quiero ver un solo celular, porque si no, ¿a qué viniste? Tengo una charla en donde hablo de la esclavitud de los medios. En lugar de que nosotros usemos los medios me usan. Manda un mensajito, sí, paga 2 centavos. Recibe un mensajito, abre esto, mira este video, mira el otro. Se te va la vida. Viniste aquí a escuchar una reflexión, además. Estamos en la presencia de Dios, estamos en la capilla, no puede haber celulares. ¿Ok? Dicho esto, venimos aquí para salir queriendo querer más a mi marido, a mi mujer, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, queriendo quererlos más. El sentido de la vida es el amor. Querer más. Pero a veces la gente me pregunta, padre, tengo 40 años de casado, 50, 30... ¿Todavía puedo seguir creciendo, madurando, siendo mejor persona? El otro día me pidieron que celebrara una misa de renovación de promesas conyugales. La parejita cumplía 72 años de casados. 72. Parecían dos momias de Guanajuato. Una cosa impresionante. Impresionante. Imagínate, sentados hasta adelante. ¿Te imaginarás lo que sentí cuando escuché que se dijeron y prometo serte fiel? Yo hasta pensé, ¿habrá de otra? Pero qué bueno encontrarte con gente que se sigue prometiendo eso. Y entonces, un día termino mi charla y se me acerca una señora y me dice, padre, cuando usted habla, da la impresión de que usted cree que está hablando a pura gente, a pura matrimonio bonito, estable y feliz. ¿Nunca se ha puesto a pensar que probablemente entre la gente que lo está escuchando, es decir, hoy, aquí, no piense en otro lugar, aquí, probablemente me está escuchando gente divorciada, vuelta a casar, tercera vuelta, cuarta administración, madre soltera, gente que no está casada ni por el civil ni por la iglesia, están arrejuntados mientras te quiera. Si mañana te digo adiós, no te debo nada y no me debes nada. No hay coches, no hay casas, no hay nada, tú lo tuyo, yo lo mío, no hay papelito, no hay firmas. A lo mejor me está escuchando aquí gente que está casada por el civil pero no por la iglesia, ni siquiera puedes comulgar, qué desastre. A lo mejor me está escuchando aquí gente casada por la iglesia y por el civil, pero como la casuística no acaba, están bien casados por todo y no se aman. ¡Qué desperdicio! Estoy casado por el civil, estoy casado por la iglesia y no te amo. ¿Qué pasó? Pero no acaba la casuística, todavía hay más. Estoy casado por el civil, estoy casado por la iglesia, te amo. Tenemos 3 hijitos, pero... pero, no dejen de distraerme por aquí. ¿Pero qué? Pero hace 15 años me acosté con una compañera del trabajo, la embaracé y tengo otro hijo. Y entonces cada semana tengo que ir a ver a mi otro hijo y mi esposa me dice, ah, ya te vas a ver al otro. Y también la vas a ver a ella. ¿Y cuánto dinero les vas a llevar? ¿Te la pasas mejor con ellos que con nosotros? Y entonces viene una preguntota, ¿y para qué hiciste esa estupidez? Dios inventó el matrimonio entre un hombre o una mujer, ¿sabes lo que? Y tres hijitos, ¿sabes lo que hemos? Bueno, mi abuelita, 17. Y tengo un compañero sacerdote que es el número 22. Sus papás, no contentos con dos equipos de fútbol, se fueron por el árbitro. 23 hijos. Dios inventó el matrimonio, un hombre, una mujer y tres hijitos. ¿Y sabes lo que hemos inventado nosotros? Dos hombres, dos mujeres, me caso, me divorcio, me vuelvo a casar, los tuyos, los míos, los nuestros, más barato por docena. Estuve en Colombia hace un mes y me encontré una cosa que jamás hubiera pensado. Por primera vez ya es legal, se aprobó el matrimonio entre tres hombres. Tres hombres, te lo puedes imaginar. Yo cuando vi la noticia hasta pensé, si por lo menos fuera un hombre y dos mujeres, capaz que hasta yo me animo. Pero tres hombres, después habrá tres mujeres y después habrá, y seguiremos inventando cada barbaridad. Me lo dice, ¿cómo hemos llegado a esto? Pues bueno, no vengo a juzgar a los que están solteros, a los que están divorciados, a los que están anulados, a los que están... No vengo a eso, vengo a decirte, si me está escuchando alguno en situación irregular, cualquiera de las cosas que mencioné, no solamente no vengo a juzgarte, sino que como introducción tengo que darte mis 8 consejos brevísimos a toda la gente que está en situación irregular. Los jóvenes que andan por aquí solteros, para que se preparen para amar. Los que ya tienen una cierta edad y cometieron algún tipo de error, ¿quién te juzga? Nada, nada más haz las cosas bien. ¿Cuáles son mis 8 consejos? Primero, cásate. Pues no, que consejos a los divorciados. Si me está escuchando aquí alguno que no se ha querido casar por la iglesia, ¿qué esperas? Me dijo el padre hoy, este año llevamos ya 15 parejas que se han casado por la iglesia. ¡Qué felicidad regularizar a la gente! ¡Cásate! ¿Por qué no te has casado? Es que no tengo los $40,000, no me digas. Casarse es gratis. Yo ya casé a 10 parejas gratis. Compra una flor, compra una vela, consíguete un cura amigo, te caso gratis. Al final nos vamos a casa de tu suegra y nos echamos unos tacos y una Coca-Cola y ya está. Y unos pingüinos marinela. ¿Cuáles $40,000? Ah, no, es que yo quiero un crucero, yo quiero 400 invitados. Primero cásate. Se te está yendo la vida sin la gracia de Dios. Segundo, no te divorcies. Pues no, que consejos a los divorciados. Si me está escuchando aquí alguno que vino a esta charla como a su última tabla de salvación, saliendo de aquí me divorcio, ya no puedo más. No te divorcies, no metas papeles, no metas papeles. 95% de los divorciados reconocen que no hicieron lo suficiente para permanecer en el amor y en el matrimonio. 95. Siempre se puede perdonar, siempre se puede pedir perdón. ¿Cuál es el 5% que no hay gran cosa que hacer? Padre, me sacó un cuchillo en la cocina. No, pues salte de ahí, salte. ¿Qué haces ahí dentro? Esquizofrenia. Se drogaba. Tenía otra persona. Le perdoné 15 adulterios. ¿Cuántos le tengo que perdonar? Hay un 5% que no, pues ni le insisto, no vale la pena. Pero no es tu caso. ¿Sabes de qué se divorcia la gente? No pude perdonar un adulterio, no me llevo con la familia política, me quiero ir, me gustó otra, me gustó otro. Oye, espérate, ¿qué estás haciendo? Lo siento mucho, me gustó más. ¡Qué desastre! Tercero, ¿te divorciaste? Regresa. Padre, ¿cómo voy a regresar? Me salí hace 4 años de mi casa. Soy cura y me dedico a esto. He visto gente volver después de 7, de 10, de 15 años. El otro día estaba diciendo esto y al final se me acerca una señora y me dice: padre, mi marido y yo volvimos después de 22 años de separados. 22. Yo le dije: tampoco fastidies, regresa cuanto antes. O sea, 22 años, ya se te fue la vida. 22. Búscala hoy, llámalo hoy. No sé dónde está. Búscalo en Face. Mándale un WhatsApp, tiene que estar en algún sitio. El que quiere puede volver hoy, puede llamar hoy, puede pedir perdón. Cuarto, yo no puedo volver. ¿Por qué no puedo volver? Porque hice cosas irremediables, irreversibles. ¿Qué hiciste? Me volví a casar y tengo otros dos hijos. ¿Dejo a la segunda y me regreso con la primera? No me digas. Primero, no creo que te reciban. Segundo, no se trata de estar rompiendo matrimonios por todas partes. Hiciste cosas irremediables, irreversibles. Por lo menos repara los daños. Créanme que esta charla sería muchísimo más rica. Se las voy a dejar allá afuera. No puedo decir todo lo que quisiera delante de estas personitas. No puedo. Con toda la pena del mundo. O nos acompañan a jugar allá afuera o le bajo el nivel a la situación. Entonces, yo no puedo volver, reparar los daños. ¿Y cuáles son los daños? ¿Cuáles son los daños? Muy sencillo. Tengo dos hijos aquí, tengo dos hijos allá. ¿Estás seguro que los cuatro están vistiendo, comiendo? ¿Los cuatro están estudiando? No se trata de mandar $1,000 al mes y ya la hiciste. No, no se trata de eso. ¿De qué se trata? De hacer presencia. Me llama un día un señor de 45 años y me dice: padre, odio a mi padre. ¿Por qué? Nos abandonó cuando yo tenía 5 años. Mi mamá tuvo que sacar adelante solita a los 4 hijos con ruedas cuadradas. Nunca nos ha llamado. Ahora que hay redes, lo veo a él con otra persona viajando por Europa, Estados Unidos, 2 casas, 3 coches. Nunca se hizo presente. Si me está escuchando aquí un hombre o una mujer que está en un caso así o parecido, nadie te juzga. Hazte presente. Eres el padre, la madre de una persona. ¿Sabes que hay heridas que sanan? Te robé $3,000. Ya, supéralo y olvida al hombre. $3,000 los recuperas con trabajo. Te caíste de la moto y tienes un chichón aquí. Supéralo. A todos nos pasa. Hay cosas que no se superan. Mi papá me abandonó cuando yo tenía 4 años. Mi papá tenía 3 mujeres. Mi mamá nunca me quiso. Si me está escuchando alguno o alguna que está en un caso así, hoy te invitó Dios a esta charla para decirte: nadie te juzga, pero hay que reparar los daños que hemos creado en nuestra vida. No solamente con los hijos, también con la ex, con el ex. Que la voy a invitar a mi ex al cine o que no. ¿Sabes cuáles son las palabras claves con los ex? Justicia, paz, cordialidad, respeto, educación, lo que es tuyo, lo que es mío, lo que te debo, la mínima justicia. En México tenemos una porra hasta para los ex. ¡Arriba mi ex! ¡Arriba mi ex! ¡Más alto! Ahora tírenlo al desgraciado. No puedes pasarte la vida odiando a una persona. Ya, hombre, perdónense, purifica tu corazón. Quinto, ¿te divorciaste? Quédate como estás. ¿Para qué te vuelves a casar? A mí me preguntan: padre, ¿me vuelvo a casar? Mira, ¿sabes lo que significa meter otro hombre a tu casa? Otra mujer a tu casa. 2 hijos aquí, 2 hijos allá. Tengo que mantener 2 casas. ¿Para qué? ¿Para qué? Quédate como estás, quiere a tus hijos, realízate, ámalos con todo el corazón, no te metas en rollos. El otro día me dijo una señora: padre, no nos hagamos tontos, el segundo matrimonio es el mismo infierno, pero con otro diablo. ¿Para qué te vuelves a casa? ¿Y sabes lo que dicen los hombres? Segundo matrimonio, la misma jaula, pero con otro gorila. para que te vuelvas a casar. Ya, hombre, realízate. Dedícate a tus hijos, al trabajo, dedícate al apostolado y a Dios. Séptimo, no debería haber familias disfuncionales. Desgraciadamente las hay. ¿Qué es una familia disfuncional? Yo te abandono a ti y a mis tres hijos y ya se quedan los cuatro tachados de disfuncionales. No me digas. No pueden ser disfuncionales tres niños que no tienen culpa de nada. Disfuncional el mujeriego, disfuncional la adúltera, disfuncional el drogadicto, disfuncional la alcohólica, disfuncional el que grita, pega, insulta, amenaza. No pueden ser disfuncionales tres niños. ¿Sabes cómo se hace disfuncional a unos niños? Mamá, ¿por qué se fue mi papá? Era un idiota. Era un idiota, un mantenido, bueno para nada. No sé ni cómo lo soporté. ¿Le estás diciendo eso a tus hijos de su papá? Papá, ¿por qué se fue mi mamá? Nació sin cerebro. Estaba loca, se le botó. ¿Le estás diciendo eso a los hijos de su papá? No se hace. No se hace. Hijos disfuncionales, ¿sabías que las cárceles de todo el mundo están llenas de gente que no tuvo un padre y una madre como Dios manda? Por eso te estoy diciendo, repara los daños. Una madre y un padre como Dios manda. Repara los daños. Y sé papá, sé mamá. Último punto, octavo, el más importante. Óiganme bien lo que les voy a decir, porque aquí va a haber muchos casos. Nunca jamás, por ningún motivo, te separes de Dios. Padre, es que la iglesia nos excluyó. La iglesia no excluye a nadie. Si acaso te excluiste tú. Es que no nos dejan comulgar. Hay palabras de Cristo que yo no puedo tocar. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. En verdad os digo, un hombre que se casa, se divorcia, se vuelve a casar. Un hombre que se casa, se divorcia, se vuelve a casar. ¿Quién me está haciendo ruiditos por ahí? Échenme una mano, please, no uso papeles. Un hombre que se casa, se divorcia, se vuelve a casar, comete adulterio, vive en adulterio, vive en adulterio. No puede, por respeto a las palabras de Cristo. Pero ¿sabes qué? Buenas noticias. No estás en el infierno por ningún motivo. No puedes recibir la Eucaristía por respeto al sacramento, pero ¿sabes qué? Puedes ir todos los días a misa si quieres y ponerte todos los días delante de la Eucaristía. Puedes todos los días, todos los domingos, ir a ponerte en la presencia de Dios y decirle: Dios mío, ¿tú sabes lo que me pasó? ¿Tú sabes lo que me pasó? Hay una casuística tremenda. Me dejaron, cometí adulterio, tenía unos vicios insoportables, me tuve que divorciar, me golpeaba. Antes éramos solamente los hombres, hoy ya también las mujeres. Estamos 50-50. En un auditorio como este se hizo un experimento. Pásense de este lado todos los hombres que se sientan dominados por su mujer. Se pasaron todos menos uno. Felicidades, usted no se siente dominado por su mujer. No, no, es que me dijo: pobre de ti si te levantas. Hoy te encuentras cada cosa. Antes éramos solamente los hombres, los violentos. No. Mira, el otro día me dijeron: cuando una mujer te dice que qué, no es que esté sorda, no. Es que en su infinita misericordia te está dando 3 segundos para que te arrepientas de la tontería que dijiste. Ya estamos más o menos igual. Entonces, por eso te digo, la casuística es tan tremenda que nadie te juzga. El otro día me dice una mujer: padre, 15 años de casada, 3 hijos, y mi marido acaba de salir del closet. Estas cosas antes no existían, hoy ya existen. Salió del closet. El otro día me pasó a mí. Me pidieron que fuera a darle sangre a una monjita. ninguna monjita de su comunidad podía darle sangre, estaban todas empastilladas, o quizás qué rollo traían. Digo, empastilladas bien, colesterol, presión. No pienses cosas raras. Nadie podía. Llego yo, me agarra la enfermera, me remanga, me pone una liga y a punto de pincharme me dice: perdón, padre, tengo que hacer unas preguntitas. Yo le dije: pregunta. Primera pregunta: ¿ha tenido relaciones homosexuales últimamente? Estuve tentado a responderle: últimamente, no. De 4 meses para acá no me acuerdo. Segunda pregunta: ¿usa algún tipo de droga? Le dije: no, no, espérate, me estás confundiendo. Yo no sé qué te dijeron. No, no, padre, se las tengo que hacer. Esto es profesional. Me preguntó de prostitutas, de homosexuales, de droga, de vicios, de adicciones. Salí del hospital tapándome el cuello, ¿eh? Las que hay que pasar para dar 1/2 litro de sangre. Si te tocó un caso de esos, ¿quién te juzga? Mi marido salió del closet cuando yo tenía 33 años. Me quedo ya solita los próximos 50. Me volví a enamorar y me volví a casar. No estuvo bien lo que hiciste, pero ¿quién te juzga? Ahora haz las cosas bien. Entonces, ¿qué significa hacer las cosas bien? No te separes de Dios por ningún motivo. No puedes comulgar, pero puedes ir a misa, puedes rezar, puedes hacer el rosario, la coronilla, el viacrucis, puedes hacer apostolado, puedes leer en tu parroquia, puedes salir hasta en la pastorela de tu parroquia si quieres. Y no como buey o como vaca, no, no, como pastorcito. ¿Quién te corrió de la iglesia? Padre, es que a mí me encanta la Eucaristía. Ah, ¿te encanta la Eucaristía? Sí, quiero comulgar. Hay 2 maneras de volver plenamente a la Eucaristía. ¿Cuáles son? Primera, ve a pedir la nulidad de tu matrimonio anterior. No, padre, dicen que tarda como 6 años. Pide la mañana, en 6 años ya estás comulgando. Sigue diciendo que tardan 30 años, quédate 40 años sin comulgar. Pide la mañana. El Papa Francisco dijo que se van a agilizar todos los procesos. ¿Sabes cuánta gente conozco que estuvo casada, ya está anulada y ahora está felizmente comulgando? Cada parroquia hay casos. Pregúntale a tu párroco. Segundo, ¿qué pasa si mi matrimonio nunca será nulo? Mi matrimonio fue, es y será válido toda la vida. ¿Cómo vuelvo a la Eucaristía? Pídele a Dios todos los días, con todo el fervor de tu corazón, que se muera la otra persona. Quedas libre inmediatamente, automáticamente, sin testigos, sin nada, sin juicio. No se pide la muerte de nadie, menos se desea. ¿Por qué lo dije? Porque hay gente que viene a hablar conmigo, que les ves en los ojos esa secreta esperanza de que algo pase. No va a pasar, no se va a morir, ¿de qué más? Entonces, ¿cuál es la segunda manera de volver a la Eucaristía? Por si me está escuchando alguno que está allá en este caso, oiga bien lo que voy a decir. O si no eres tú, ¿tendrás algún amigo, un hermano, una hermana? Vivir como hermanos. ¿Se puede? Depende. ¿De qué? Depende de tus ganas de comulgar, depende de la gracia de Dios en tu vida y depende de tu edad. ¿Por qué de mi edad? Porque soy el tío más honesto del mundo. Si te casaste de 23, te divorciaste de 27, te volviste a casar de 30, tuviste 2 hijitos, a los 35 años vas a un retiro espiritual, regresas convertido, convertida y le dices a tu cónyuge: seguiremos viviendo juntos porque tenemos 3 hijitos, pero nunca más volveremos a tocarnos. A los 35 años de vida, que se lo crea tu padre. No se puede. Puedes vivir en la, dormir en la misma cama con un hombre o una mujer de 35 años y no te voy a tocar en los próximos 40 años. No me digas. Si te pidiera yo una prueba de un mes, venga, venga, ofrézcale al Señor este mes. No es un mes, son 40 años. Padre, ya lo mandé a la otra cama. Te cae al ratito. La saqué al otro cuarto. Se llevó la llave, la desgraciada. No se puede, no vas a estar 40 años peleándote si lo hice o no lo hice. No, no se puede. En cambio, si tienes 60 años, 65, 70, 75, yo no voy a decir que no se pueda. La iglesia no marca edades. Pásenle para acá a los 70 y quédense aquí. No, no es así. Pero no es lo mismo tener 35 que tener 70. No es lo mismo. Me dedico yo a esto, me la paso hablando con gente. El otro día vino a hablar conmigo un señor y me dijo: padre, no nos hagamos tontos. El sexo en el matrimonio es exactamente lo mismo que la Coca-Cola. Primero fue regular, después light, ahora cero. Si tú ya estás en light o en cero, ya déjalo. No puedes comulgar y tienes una relación íntima una vez cada 4 meses, ya déjala. Una y la nada es lo mismo. Vino a hablar un señor conmigo: oiga, padre, mi mujer y yo queremos ya entrar en un programa para empezar a vivir como hermanos. Yo tuve que hacer un par de preguntitas, ¿no? Oye, ¿tú en esto cómo estás? Pues, padre, tengo 73 años y así como me ve, aquí andamos. Yo no te voy a decir a ti hasta qué edad se puede. Cada persona es cada persona. Lo que sí te puedo decir es que a los 35 años ni te lo propongo. A los 50 ni te lo propongo. Si ya tienes 70 años, te tengo que empezar a decir: ¿sabes qué? Comiénzate a preparar para la verdadera vida. El día que Dios te llame a su presencia, que te agarre con todos los sacramentos. Nadie te empuja. Por eso te digo: tienes 35 años, ya déjalo. No me digas, cálmese poco a poco. Deja que pasen los años. Deja que las cosas se vayan cayendo solitas. A los 30 no te lo propongo. A los 70 te digo: comienza. Comiénzate a preparar para la verdadera vida. Miren, en este sentido, si yo les platico todo lo que oigo, me llevo cada sorpresa. Gente que a los 50 años, este tema ya no le interesa. 50 mugrosos años. Me llama un compañero mío de banca. Somos compañeros de banca, su esposa, él y yo. Hace 2 años, yo tengo 51. Teníamos 49, me llama y me dice: Ángel, no sé qué pasa. Rocío y yo tenemos una relación una vez cada 4 meses. No se habrá metido ya ahí alguna persona. Llamo a Rocío porque le traigo toda la confianza del mundo. No sabía ni cómo decirle, le solté 3 preguntitas así sondeando el patio. Y me dice: ¿qué, yo con otro hombre? Que estás loco, que cómo se te ocurre. Entonces, Rocío: Ángel, sinceramente esas cosas ya, qué flojera. Esas cosas ya no. Esas cosas son malas. ¡Malas! Dios creó el cuerpo, creó al hombre y a la mujer. Y vio Dios que todo era bueno. Y tú lo llamas malo. San Pablo tiene un texto que no se lee el domingo en misa para no meternos en rollos con los niños y con los adolescentes. Los que estudiamos la Biblia y los que vamos a misa todos los días lo conocemos perfectamente. Dice San Pablo: mujeres, no se nieguen, su cuerpo no les pertenece, pertenece a su marido. Maridos, no se nieguen, su cuerpo no les pertenece, pertenece a su mujer. A partir del compromiso sacramental, marido y mujer se deben. Por eso esto en latín se llama debitum conyugalem, el deber conyugal. Debitum conyugalem. Me debo a ti y te me debes. Que no significa que saliendo de aquí le dicen a su esposa: toma, te lo digo el padre, te me debes. Te me debes, no me digas. Primero cariño, primero amor, primero respeto, primero diálogo, primero te invito al cine, primero te doy la mano en la calle. Padre, le doy la mano a mi marido en la calle y me la suelta. Mi marido solamente me da la mano el domingo en misa cuando el padre dice: pueden darse la paz. ¿Y quieres intimidad? No me digas. La intimidad es la corona, es la cereza del pastel. Tienes que pasar por la base. ¿Cuál es la base? Cariño, respeto, favores, tacto, amor, compromiso. Te cuido, te pido perdón, te perdono. Salimos al cine a cenar, te ayudo a recoger la vajilla. Los dos arreglamos la casa, nos preocupamos por los hijos. Nos sentamos a tomar un café y un té y platicamos de todo y arreglamos el mundo en media hora. La intimidad sale sola. En cambio, quita de toda la base todo el cariño, el servicio y el amor. Y quieres nada más intimidad, como pasa en algunos pueblos de Centro y Sudamérica y de México. Cuando no hay cultura ni educación, llego a mi casa borracho, te aviento a la cama y quiero intimidad. Y pobre de ti, como no quieras. Aquí se hace lo que yo digo. Y todo lo demás, el machismo que tenemos cuando no hay formación, cuando no hay cultura. Lo mismo el feminismo, cuando no hay. Pero cuando pones todo, me debo a ti y te debes a mí. ¿Qué es eso de que tengo 49 años y qué flojera? Y todavía dice, son cosas malas. Hasta me acordé de un señor que me llamó y me dijo, padre, me quiero llevar a mi mujer a un crucero. Queremos ir a portarnos mal. ¿Portarse mal? Padre, ¿para qué me entienda? Queremos ir a hacer travesuras. ¿Travesuras a un crucero? ¿Que le van a aventar un huevo al capitán o qué van a hacer? Hasta me acordé de ese señor que se metió a bañar. Imagínense un señor debajo del chorro del agua bañándose feliz. Se abre la puerta de la ducha y entra su esposa y se pone a bañarse ahí con él. A los dos minutitos la mujer le dice al marido, gordo, ¿me haces cositas malas? El marido le echó champú en los ojos. ¿Por qué llamas malo lo que es bueno? Cositas malas, las que están haciendo tus hijos de 17 años. Y esos todo lo llaman bueno. Me estoy acostando con mi novia, padre. Estamos creciendo juntos, estamos embonando, estamos superando. No es tu marido, no es tu mujer. No llames bueno lo que es malo, no llames malo lo que es bueno. Me llama una niña de 17 años y me dice, padre, ¿qué hago? Mi novio todo el tiempo me pide que me siente en sus piernas. ¿Qué le digo? Yo le dije, llévalo al psicólogo, a lo mejor tiene complejo de silla. ¿Es pecado mortal sentarte en las piernas del novio, de la novia? No lo sé, no lo sé, depende de intenciones. Pero una cosa sí sé, es peligrosísimo. Antes de venir aquí, hace 10 días, antes de ir a El Salvador, en Ciudad de México, vi una mujer, una señora, y me dice, padre, ¿le puede dar una bendición especial a mi hija de 16 años? Yo dije, ¿se va a la universidad? ¿Se adelantó o qué? Me trae a la niña, flaquita, un amor de niña, una carita chiqui, un sol de niña. Le digo, ¿y por qué es la bendición? Quinta semana de embarazo, 16 años, en 5 minutos, no digo echas a perder tu vida, un bebé es una belleza, un bebé siempre es un bebé es un don, un regalo de Dios, pero un bebé se merece un padre, una madre, una casa, un trabajo, una preparación, una edad, no se merece un papá y una mamá, que solo Dios sabe si se van a casar. Le digo a esta niña, ¿qué te pasó? Dos lagrimones. ¿Se quieren? ¿Se van a casar? Y ya viene un bebé. En este país es un delito tomarse una cerveza antes de los 21 años. No se puede. Pero se vale acostarse desde los 14. Increíble. Pero no te tomes una cerveza. Eso es pecado mortal. Pero a los 15 años me puedo acostar y a los 16, si quiero, puedo abortar y me protege la ley. Y si mis papás me regañan, les echo a la policía a mis papás. Increíble lo que está pasando en el mundo. Pero bueno, no vine a hablar hoy de sus adolescentes, vine a hablar de ustedes. Entonces, ¿cómo llamas malo? No es malo. Llama las cosas por su nombre. Entonces, todo esto para decirte, no sé cuántos años tengan ustedes ni cómo esté su situación, pero si me está escuchando alguno que no sea casado, no te separes de Dios. A misa todos los domingos, participa en todo lo que puedas. Un día podrás regularizar tu matrimonio. No te separes de Dios. Dicho esto, entramos al meollo de la charla para que no te pase todo lo que he dicho. ¿Cómo se hace para que no te pase todo lo que he dicho? El amor. El amor. Y enséñaselo a tus hijos. ¿Qué te voy a decir hoy del amor? Mira, un compendio del libro y de todos los CDs, ahí te va. ¿Qué es amar? San Agustín tiene tres frases preciosas. Primera: hoy amar es una locura a menos que se ame con locura. Parece un juego de palabras y no, es una verdad del tamaño de una catedral. Hoy, comprometerte 60 años a la fidelidad, a amarrarte a un hombre, a una mujer, 50, 60 años, ¡qué locura! A menos que se ame con locura. Traer hijos al mundo, como está el mundo, ¡qué locura! A menos que se ame con locura. Incluso un día pensé, hoy, ser cura, ¡qué locura! A menos que ames con locura. Y entonces vino la preguntota, ¿y qué es amar con locura? Ahí te va. Amar con locura. Me leí la Biblia, el catecismo, desde luego el evangelio, y 4 o 5 libritos de psicólogos y terapeutas importantes, y me quedé con 6 palabritas. Ahí te van, para ti y para tus hijos. Primera: amar es amarse a sí mismo. ¿Qué? Comenzamos por el egoísmo. Es un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Te ordeno que te ames. Te lo ordeno. Una persona que no se ama a sí misma no está preparado para amar a los demás. ¿Y qué significa amarte a ti misma? Concederte toda la... el materialismo, el hedonismo y los caprichos. No, tú sabes que no. ¿Qué es amarse a sí mismo? No hagas nada en esta vida que vaya en contra de tu felicidad, de tu estabilidad, de tu paz, del amor, de tu familia, de tu matrimonio. Cuando hablo con los adolescentes, les cuento que un día viene a mi despacho una niña y me dice: padre, le presento a mi novio, 21 años. Entra el novio a mi despacho, un tío de estos que se peinan así. Tres aretes, piercing, tatuado, pantalones a media asta, rotas las rodillas. Una cosa que lo veo y lo primero que pensé fue, efectivamente, no vio. No vio ni con quién se está metiendo. Cuando se fue el muchacho, me quedo solo con la niña y le digo: oye, ¿te puedo pedir un favor? Sí. Ámate a ti misma. ¿A dónde vas con este bicho? Padre, ¿usted desprecia a esa persona? Yo no desprecio nada. Un hombre de 21 años que todavía anda con estas modas, con estos pelos, hablé con él 5 minutos, que no tiene nada dentro, que es un sentimiento. ¿Y te vas a casar por la iglesia o por el civil, o te vas a ir a vivir con él? ¿Vas a traer un hijo al mundo con una persona que no ha madurado? Si no es que me guste, ¿no? Si yo te dijera, no me gustó su color, no me gustaron sus ojos, bueno, ese es otro tema, estás loco tú. Sus pintas, su interior, su conversación, sus proyectos, sus ideales. Ámate a ti mismo. ¿Saben por qué la iglesia es tan contraria a las famosas mal llamadas relaciones prematrimoniales? Aceleran la pasión. Siento que te amo y me quiero casar contigo. ¿Y qué hay dentro? ¿Vas a sostener una relación 60 años? Pero ustedes ya no son novios, ustedes están casados. ¿Qué significa para ustedes ámate a ti mismo? En pocas palabras, Si me está escuchando aquí un hombre y una mujer que se le está metiendo en la cabeza una idea rubia, estás coqueteando con alguna persona, te estás dejando coquetear, conquistar por un compañero, una compañera de la oficina, Dios te llamó a esta charla para decirte: detente, detente. Ya cuando metas la pata y cuando eches a perder todo, Padre, me ayuda a recuperar mi matrimonio. Ya no se puede. Tengo un hijo por fuera. Ah, mira, qué maravilla. Me cachó mi mujer con una relación de año y medio. Ah, qué maravilla. ¿Y cómo te ayudo a arreglar ese problema? Detente, detente hoy. Se te está aventando una compañera, un compañero en la oficina. Ponle una pared, como la que quiere hacer el señor Trump. Un muro infranqueable. Por cierto, hermanos hispanos de México, de donde sean, si el señor Trump hace el muro, para los mexicanos es mejor. De ahora adelante, cuando te pregunten cómo hacerle para llegar a Estados Unidos, todo derecho hasta topar con pared. Antes te tenían que decir: métete para acá, vete para allá, sabes, para acá. No, de todo derecho. Pero ya me entendiste. ¿Qué significa ámate a ti mismo? Nadie me puede robar mi matrimonio, ni mi paz, ni el amor, ni mis tres hijos. No puedo hipotecar lo que he construido en 20 años de amor y de cariño. Puedes equivocarte de coche, cámbialo. Cambia de trabajo, cambia de ciudad. ¿Sabes cuánta gente conozco que le preguntas cuánto tiempo llevas en Estados Unidos? 20 en California, 10 en Ohio y 15 aquí. Cambia de ciudad a donde te den lo mejor que tú quieras. No puedes cambiar de marido, de mujer, de hijos, de familia, de amor. No hagas nada que vaya contra tu matrimonio, tu estabilidad. Segundo, amar no es estar enamorado. No es estar enamorado. ¿Saben ustedes que los principales psicólogos del mundo dicen que el enamoramiento es un periodo de la vida que dura entre 2 y 4 años? Y yo, que me dedico a hablar con miles de personas, me dicen: ¿qué va, padre? Un año y medio. Un año y medio. Ese periodo de la vida en que venía a verte tu recién casado marido o tu novio y salías a recibirlo así. Un año y medio. Y se va. Y se tiene que ir, porque el enamoramiento es una belleza y es un problema. ¿Qué es el enamoramiento? Engrandezco todas las cosas bonitas, minimizo tus defectos. A mí, cuando alguien me pide que la case, les hago 2 preguntas. La segunda se la hará al final. La primera: ¿cuánto tiempo tienen de novios? Si no tienes un año y medio de noviazgo, yo no te caso. No te caso. Viene a ti y me dice: padre, ¿nos puede casar? Genial. ¿Cuánto tiempo tienes de novios? 7 meses. 7 meses. ¿Ya conoces sus defectos? No tiene, padre. Felicidades. Te acabas de encontrar al único tío perfecto de la historia de la humanidad. No te caso. Tiene que pasar el enamoramiento cuando piensas en él. Quieres estar con él. Todo lo que hace es perfecto. Me encanta su sonrisa. Qué mirada. Qué palabra. Es que su voz, padre, es una cosa que no se la puede imaginar. Espérate 10 añitos, dime cuáles son los defectos. Evidentemente, el otro día me pidió que la casara una mujer de 39 años. Le dije: no, hombre, no, a ti te basta con una semana. Amárralo. Para ti puede ser el último tren de la última estación, el último vagón. Agárralo, que no se escape. Pero en normalidad de circunstancias, tienes 23 años. Y a los 6, 7 meses te quieres casar. Estás loca, estás ebrio. Esto es para toda la vida. No nos gusta dimensionar. ¿Saben qué? Los que somos sacerdotes, ¿cuánto tiempo para ordenarme? 10 años. 10 años. Imagínense que llegara yo al seminario ahí en el noviciado al año y medio. Ordéneme. No me digas. Año y medio. Noviciado, filosofía, teología, pastoral, diaconado. vete a una parroquia a ayudar. Cuando tengas 10 años, ya viste pros, contras, esto, el otro, ya sé lo que sí, lo que no, vengo y me ordenas. Ah, pues me quiero casar 7 meses. No me digas. Enamoramiento. ¿Sabes qué pasa? Los sentimientos suben y bajan, suben y bajan. Ahora te adoro, te amo con todo el corazón. Y mañana, el otro día me dijo un señor: padre, hoy volví a ver el video de mi boda, pero lo vi hacia atrás. Rewind. Me emocioné, padre. Cuando le quito el anillo, se la devuelvo a su papá y me salgo como Michael Jackson de la iglesia. Enamoramiento, sentimientos suben, bajan. ¿Sabes cuál es el verdadero amor? Te voy a cuidar toda la vida. Te pido perdón, te perdono. Cancelo de mi vida cualquier tentación que pudiera significar un peligro para nosotros. Te amo con tus defectos, los que conocí en el noviazgo. Te amo como eres, porque eres, a pesar de que eres de esta manera y no un simple enamoramiento. Miren, yo entré a la vida religiosa hace 33 años, así que hace 34 yo canturreaba una canción que al entrar a la vida religiosa pues la dejé de cantar. Hace 4 años me subo a un taxi y el taxista la venía escuchando. Yo la oigo y le digo: súbele, please. Casi me muero de la risa. Ustedes la conocen, pero ¿sabes qué? La has oído, no la has escuchado. Yo la había oído y no la había escuchado. Ahora que la escuché, llego a mi casa y me meto a YouTube para oír palabra por palabra. Casi me muero de la risa. Ahí te va. Estar enamorado es... ¿sabes qué es estar enamorado? Confundir el cuerpo con el alma. Recordar las poesías de la infancia. Divisar la estrella más pequeña. Confundir el tiempo y su medida. Caminar con alas por el mundo. Ver el mar con árboles y flores. Tengo unas ganas de ir a España nada más para preguntarle a ese tío: ¿qué fumaste? Es el lenguaje de la poesía, no lo vamos a juzgar. Pero la verdad es que no dijo nada. Y además, ¿sabes qué? Como es YouTube, termina la canción y se enchufa inmediatamente la otra. Peor. Como yo te amo, nadie te amará, porque yo te amo con la fuerza de los mares, te amo con el ímpetu del viento, te amo como el niño a su mañana. Los niños aman su mañana. ¿Cómo vienes a despertarlos para...? ¡No quiero ir al colegio! Te amo como el niño a su mañana. ¿Qué significa? ¡Nada! Ah, así te amo yo. Vayan a Miami y a Houston y díganles: te amo con la fuerza de los mares. Yo te deportan, te quitan la visa y el pasaporte. ¿Sabes qué? No me ames con el ímpetu del viento. Mejor pídeme perdón. Mejor perdóname. Mejor sé fiel. Mejor dime que estoy guapa. Mejor ayúdame a hacer la comida. Mejor ayúdame a tender las camas y a cortar el pasto. Y quédate con el tiempo y su medida y la estrella más cercana. El amor es algo tan concreto. Tercero, y aquí viene el punto medular: amar no es sentir. Señores y señoras, puede ser que aquí me esté escuchando gente que cumple 30, 40, 50 años de casado y que ya no siente lo mismo que sintió hace 40 años. Y, como dijo Lucerito, ¿y quién te dijo que ibas a sentir toda la vida? A mí me impresiona que Jesús dice: he venido a traer espada, a traer fuego, y ya muero de ganas de que venga el fuego. O sea, y en Getsemaní: Padre, mi alma está triste hasta el punto de morir. Si es posible que pase de mí este cáliz, pero que se haga según tu voluntad. Pues no, que estabas ya con unas ganas de traer fuego a la tierra. Y lo dijo Cristo: estoy triste. Antes sentía yo unas ganas de dar mi vida, y ahora que estoy en Getsemaní, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, no quiero morir. ¿Dónde quedaron los sentimientos? Los sentimientos van y vienen. Lo importante es que Jesús se levanta de esa piedra y dice: Padre, mi corazón está pronto. Levantaos, vámonos, ya llega el que me entrega. Y sin sentimientos se fue a la muerte, se fue a la cruz, se fue a la corona. Maridos, mujeres, los sentimientos van y vienen, pueden opacarse, pueden regresar. Esta parejita que le celebré 73 años de casados, imagínate, termina la misa, los agarro a los dos y les digo: oigan, felicidades, qué maravilla. ¿Cómo han sido estos 73 años? Como siempre se adelanta la mujer a responder. Y dice: bien, padre, yo lo adoro, me volvería a casar con él, pero hace 40 años me hizo una. El señor ahí al lado así. Yo no quería preguntar qué había hecho, dije: no caigas en indiscreciones. La señora dice: se me andaba yendo con otra, pero lo agarré y de reversa. Me salió con una estupidez de reversa. Y el señor ahí: ya, hace 40 años, ya, perdonado. Después tuvieron otro hijo. Se le fueron los sentimientos pueden regresar. Lo que no se puede ir es el auténtico amor. Entonces, ¿qué significa amar no es sentir? Grábense esta frase, matrimonios, porque la van a necesitar. Hay que sentir y hacer, y hay que hacer sin sentir. Muchas veces hay que hacer cosas sin sentirlas. ¿A qué me refiero? Yo soy cura. ¿Sabes cuántas veces tengo que hacer cosas que no siento? Me levantan 10 veces al año a las 4 de la mañana para ir a un hospital a ponerle los santos óleos a un tío que se está muriendo. ¿Ustedes creen que levantándome a las 3 y media para salir a las 4 con mi frasco de santos óleos salgo feliz y así inundado de sentimientos? En cámara lenta con mis óleos. Las ganas de mandarle decir: no te puedes morir como gente decente a las 11 de la mañana. A las 11, tienes a las 4 de la mañana. ¿Saben cuántas veces, como hoy, me ponen un avión a las 8:40 de la mañana? Hay que estar a las 5:40. Hay que salir del Pedregal a las 5. Hay que levantarse a las 4:30. Y dices: ¿quién fue el inútil que sacó este billete? Y lo peor es que anda por aquí. Esto me pasa 100 días del año, 100, no 2, 100. Y levántate por responsabilidad. ¿Quién te dijo que vayas con una sonrisota? Es tu trabajo, te levantas, es una misión y ya está. ¿Ustedes qué significa que hay que hacer sin sentir? Puede ser que hoy no tenga ganas de decirte que te quiero. Hoy no tengo ganas de estar íntimamente contigo. Y si las ganas mandan en tu matrimonio, estás perdido. Estás perdido. Porque así como hoy no tengo ganas de estar contigo, ¿qué tal si hoy tengo ganas de estar con otro, con otra? Tengo una compañera en la oficina que se me está aventando y tengo ganas. Si la vida es cuestión de ganas, estamos todos perdidos, perdidos. Grábate esta frase: lo que no se usa, se pierde. ¿A qué me refiero? ¿Te acuerdas cuando te regalaron una jarra de porcelana? No querías romperla, la escondiste. Hoy que es Navidad, no sabes ni dónde está la mugrosa jarra. ¿Se la habrá llevado mi hermana? ¿Se la presté a mi mamá? No me acuerdo. tu jarra de plástico, la de todos los días, la que va a comedor, cocina, comedor, cocina, la que tiene las mordiditas de tus hijos ahí arriba, no se puede perder, esa quisieras que se perdiera y no se pierde. En cambio, la de porcelana, ¿por qué? Porque lo que no se usa se pierde. ¿A qué me refiero? Deja de decirle a tu mujer que la quieres, a tu marido, que lo amas. Deja de decirle a tu mujer que está guapa, a tu marido que está guapo. Cuando te des cuenta, ya no se lo puedes decir. Ya no se puede. Llevo 4 años sin decirte que te amo, que saliendo de aquí te voy a quedar. Te amo. ¿Qué habrás hecho, desgraciado? Ya no se puede. Y entonces una preguntota. ¿Y por qué dejaron de decirse te quiero? Cuando ustedes dos eran novios, eran insoportables. Todo el día, te quiero, te amo, te necesito, princesa, mi rey, cuchi, cuchi. Chocorrol. El otro día fui a cenar con una pareja que yo casé. Tienen 3 años de casados. Casi me muero de risa. A mitad de la cena la mujer le dice al marido, ¿quieres otro pedacito de pizza, mapachito? Yo casi escupí la pizza que tenía. Como al marido lo iba a ver el jueves siguiente por un apostolado, cuando me despedí de él le doy la mano y le digo, nos vemos el jueves, mapachito. La mujer casi me mata con la mirada. Te los encuentras a los 10 años de casados, sorpresa, ni siquiera te quiero. Padre, en honor a la verdad, yo ya no puedo decirle a mi marido que está guapo. Dile por lo menos que está interesante. Tiene unos dientes salidos y 3 pelos aquí. Está interesantísimo el tío. Para estudiarlo. Díselo. Mira, lo que no se usa se pierde. Tengo una charla allá afuera que se llama esta, está aquí. Intimidad conyugal. Además de divertidísima, te vas a enterar de cosas que no se deberían hacer, de cosas que sí se pueden hacer y que tú no haces porque alguien te dijo que no se debería hacer. Y se puede intimidar conyugal en esa charla. Les digo, si ustedes dos ya no se dicen por lo menos te quiero y te amo, ¿qué se dicen para tener intimidad? Ahí te voy. Con permisito. Vente para acá. Me dice una señora, padre, mi marido ni habla. Entra a la recámara y a distancia me hace así. Eres el tío más romántico que he visto en toda mi triste vida. Y preguntó, ¿por qué dejaron de decirse te quiero y te amo? Ah, mira, si me está escuchando aquí alguno o alguna que ya no dice te quiero, Dios te invitó a esta charla para decirte lo que no se usa se pierde. No es solamente el te quiero, te amo, te necesito. Imagínense el tema de la intimidad. Comiénzale con qué flojera, no sé qué, estas cosas están mal, sí, perfecto. Cuando te das cuenta, qué flojera estar con el marido, con la mujer. Ay no, nosotros tenemos una relación cada 3 meses, cada 4 meses. Mira, ¿qué te puede decir a ti un cura sobre la intimidad? Nada. ¿Qué te voy a decir yo a ti? ¿Cómo se hace y cuántas veces? No me digas. Lo único que te puedo decir yo a ti es, cuidado con los pretextos. Cuidado con los pretextos. Cuando no se puede, no se puede. Pero cuando sí se puede y no se quiere, El domingo pasado te estallaba la cabeza. Ayer te estallaban las rodillas. Hoy te estalla la columna. ¿No te habrás bebido un frasco de nitroglicerina? Todo te estalla. Antes las únicas que ponían pretextos eran las mujeres. Hoy también los hombres. Estoy muy estresado. Una mujer le dijo a su marido: pues te me desestresas en este instante. Hay cosas que no te puedo cumplir. ¿Me puedes llevar por favor a Europa? No podemos ir ni a Europa, ¿no? ¿Y tú quieres ir a Europa? ¿Podemos cambiar la camioneta? No, estamos comprando la casa. ¿Por qué nos cambiamos de casa? No, estoy pagando 3 universidades. Hay cosas que no te puedo cumplir. En cambio, quiero estar contigo hoy en la noche. No. ¿Por qué? Es gratis. Nos amamos, nos juramos fidelidad, entrega, donación. ¿Cuál es tu problema? Ir a Europa es otro rollazo. No tenemos ni papeles para salir. ¡No puedo! En cambio, no puedo estar contigo en la noche porque estoy muy estresado. Antes eran solo las mujeres, hoy también los hombres. El otro día me llama una señora y me dice: padre, mi marido se jubiló de la cuestión sexual sin avisar. Se jubiló el tío. No sé si darle un título, un reconocimiento, un diploma por estos 20 años de servicio. Me llama un señor: padre, yo llego a la cama, haga de cuenta que me casé con una espalda. Mi mujer se voltea, si la toco se va más para allá, casi se cae de la cama. ¿Por qué? Cuando ustedes dos eran novios eran peligrosísimos. Todo el día querías beso, abrazo, apapacho. Tus papás estaban encima de ti. ¿A dónde vas? No te subas al coche con ella. Pónganse aquí donde yo pueda verlos. Y ahora que están casados y bendecidos por Dios, qué flojera. Pretextos. Van a una fiesta, marido y mujer, la fiesta de la parroquia, el baile del pueblo. ¡Bailan una hora! Nada más terminar el baile, la mujer llega a la casa, el marido también, abre la puerta de la camioneta y la señora se baja del coche así. Para que el tío ni le mueva. Que ni lo piense, que ni se le ocurra. El pobre marido se va del otro lado de la camioneta buscando dónde está el hoyo donde la mujer metió la pata. Vamos bailando esa media hora y te bajas ahorita así. Yo a estas las llamo las matapasiones. Entran a su casa por el pasillo central, el marido viene atrás y estas entran caminando así. Pobre marido no se fijó entre el garaje y la recámara dónde se habrá golpeado el cuello esta tía. ¿Qué te voy a decir yo a ti de la intimidad? Nada, saliendo de aquí, platiquen. ¿Cómo estás? ¿Estamos bien en este tema? ¿Quieres más? ¿No te dan? ¿Te dan un hueso? Se te atora en el pescuezo. Ese es el Ricky Ran, me equivoqué. Platiquen, solo ustedes dos pueden llegar a un acuerdo. Solo ustedes dos. Estamos bien, podemos estar mejor. Te estoy haciendo feliz. ¿Cómo puedo hacerte más feliz? Solo ustedes dos. Lo que no se usa, se pierde. Dejen de ir juntos al cine. Cuando te das cuenta, hace 4 años que no vamos al cine. Dejen de ir a echarse unos tacos. Uy, no, padre. Desde que nació mi tercer bebé, no vamos a cenar solitos. Lo que no se usa se pierde. Cuarto. Les dije, amar no es estar enamorado, no es sentir, es amarse a sí mismo. Cuarto, amar es superarlo todo. ¿Qué significa superar todo? Todo. ¿Qué es todo? Todo. ¿Pero qué es todo? Todo. Me nació un hijo enfermito. Supéralo. Me encontré a mi marido con otra. Supéralo. Me encontré a mi mujer con otro. Supéralo. Me encontré a mi marido con otro. No lo superes. Ay, no. Estaba yo en México y me preguntan, padre, ¿qué opina del matrimonio entre homosexuales? Yo simplemente dije que es la estupidez más grande que he oído en toda mi vida. Padre, estamos en televisión abierta. Te lo repito, la estupidez más grande que he oído en toda mi vida. Padre, ¿por qué? Mira, muy sencillo. Si todo el mundo fuera católico, no hay nada que discutir, pero no todo el mundo es católico. Si todos fuéramos católicos convencidos, simplemente te saco la Biblia y te digo, Dios creó a Adán y a Eva. Basta, crecer, multiplicaos. Como dijo el cardenal de Nueva York hace como 80 años, ya murió. No se engañen. Dios creó a Adam and Eve, no a Adam and Steve. Pero después viene San Pablo y dice, los lujuriosos, los ladrones, los borrachos, los pervertidos, los invertidos, los homosexuales, no heredarán el reino de los cielos. El Levítico dice, no lo harán hombre con hombre, es una abominación. Hoy las ideologías te quieren decir, no es cierto, cada quien que haga lo que le dé la gana. Pero no todo el mundo es católico. Si yo vengo y te digo, dice la Biblia, yo no creo en la Biblia, yo soy agnóstico, yo soy budista, yo no sé qué, yo no creo. Perfecto. Como no todo el mundo es católico, yo te hago una preguntota. ¿Qué significa matrimonio? Matris monos, defensa de la madre. ¿Quién inventó esa palabra? Hace 2000 años en Roma, cuando una mujer aparecía embarazada, los hombres decían, yo no fui. Para evitar ese problema se juntaron todos los hombres y dijeron, a ver, el que embaraza a una mujer la defiende. La palabra matrimonio, ¿de dónde salió? Defender a la madre. Munus, defensa. De ahí viene inmunodeficiencia, munificar. Matrimonio. Munus matris. Matris munus, matrimonio. ¿Me pueden ustedes decir, entre dos hombres, de qué madre estamos hablando? ¿Quién es la madre? ¿Se quieren ir a vivir dos hombres juntos? O dos mujeres, por mí, que se vayan hoy mismo en la tarde, pero no lo puedes llamar matrimonio, llámalo pacto social, llámalo encuentros cercanos del tercer tipo, llámalo como te dé la gana, no lo puedes llamar matrimonio. Yo les digo a ustedes, ¿qué tal la Coca-Cola que tengo en la mano? Padre, es un micrófono, a mí me da la gana llamarla Coca-Cola, si no te gusta, salte. ¿Qué tal este refrigerador? Padre, es una mesa. Yo lo llamo refrigerador, aunque no enfríe. Si no te gusta, lárgate. Matrimonio. ¿Quién es la matri? Nadie, pero yo lo llamo matrimonio. No me digas, llamemos las cosas por su nombre. Pero bueno, no venía a hablarles de esto, venía a decirles, superarlo todo. Injerencias de mi suegra y de la familia política, supéralo. Perdí el trabajo, supéralo. Ganó Trump, supéralo. Me iban a dar mi papelito y se echó todo para atrás, supéralo. Padre, qué fácil lo dice. ¿Qué quieres que te diga? ¿No lo superes? Me nació un hijo enfermo. Escóndelo en el cuarto de atrás, que nadie lo vea. Llora todo el día, empastíllate y deprímete. Perdí el trabajo, quédate en la cama hasta las 4 de la tarde llorando y durmiendo y empastíllate y que trabajen tus hijos, mándalos a pedir dinero a la calle. Me encontré a mi marido con otra, no lo superes, córrelo de la casa, pégale una patada, dividan a la familia. quítale hasta los calcetines, métele una demanda de divorcio que no se acerque a la casa a menos de 300 metros. Injerencias de mi suegra, ve y dile así en su cara, es usted más pesada que una vaca en brazos. Divide toda la familia, se acabaron las navidades, no lo superes. La vida es superar, la vida es superarlo todo. Unas cosas duelen más que otras, supéralo. Yo el otro día les decía en un retiro a unas monjas, monjas y curas, vivimos la vida superándolo todo. Todo, ¿por qué? El otro día fui a mi oración y le digo a nuestro Señor delante de la Eucaristía, Señor, ¿quién nos oye a los curas y a las monjas? ¿Esa? No. Nadie nos pela. No al aborto, el aborto está en todo el mundo. No al divorcio, que lo dan en 15 días. No a las relaciones prematrimoniales. Padre, ya no hable de esas cosas. Hable de cosas bonitas, ya no se mete en rollo. ¿Quién nos pela? No a los anticonceptivos. Están en el 7-Eleven al lado de los submarinos Marinela. Y vienen 12 en cada bolsito. ¿Quién nos pela? No a la droga. Ya se puede traer 300 gramos de droga para consumo personal. Le digo a nuestro Señor, Señor, ni quien nos pele. Salió una voz del sagrario que me dijo, supéralo. ¿Qué hago? Cuelgo la sotana, me pongo a llorar, me deprimo, me empastillo, me voy con una vieja y mando a volar todo. ¡Supéralo! Yo no soy responsable de responder por ustedes, no soy yo su salvador, yo soy una bocina de nuestro Señor, un simple siervo, un ministro. Yo hablo, tú te dejas tocar por Dios o no te dejas tocar por Dios, yo no voy a dar cuentas por ti, entonces yo hago lo mejor que puedo en mi vida y ya está, y vivo la vida superándolo todo. Tú tienes que superarlo todo en la vida, porque si no, esta vida es una prueba, es una lucha. Pero viene una preguntota. ¿Se puede superar y perdonar el adulterio? No les puedo dar todo el tema, se los dejo allá afuera, dos horitas sobre el perdón. Les doy nomás un entremés. Sí se puede superar y perdonar todo si te piden, si pides perdón, como Dios manda. Superen. Casi me infarto. ¿Quién fue el desgraciado? Bueno, ¿se puede superar todo? Todo se puede superar. ¿Cómo pides perdón? Ahí te van cuatro puntitos. ¿Quieres pedir? Déjame pasar por aquí. ¿Quieres que te perdonen? Pide perdón, pero ¿sabes cómo? Primero, te veo a los ojos. No te puedo pedir perdón así. Ya, hombre, fue sin querer. Es que no me di cuenta. Algo me pasó. ¿Con quién hablas? ¿Con la hormiga que va a pasar? Veme a los ojos, tengo que ver una lágrima, un sentimiento. Los ojos son la ventana del alma. Segundo, llama las cosas por su nombre. No fue un error, errores. Yo cometo 10 al día. Me estacioné mal, llegué tarde, se me olvidó el litro de leche que me pediste. Me equivoqué de autobús, me equivoqué de restaurante y llegué media hora después. Errores, yo cometo 10 al día. Lo que tú hiciste no se llama error, se llama adulterio, se llama mentira, se llama te robaste a tu cuñado, le robaste $500, se llama insulto a tu concuña. No digas, cometí un error. Errores hay miles, llama las cosas por su nombre para que te puedan perdonar. Tercero, no vuelve a pasar. Padre, ¿cómo sé que no va a volver a pasar? Dale tiempo. No te lo va a poner por escrito, ¿eh? No vuelvo a cometer adulterio. Firma con la fecha 29 de julio. Junior, no me digas. ¿Qué, papelito habla o qué? Dale tiempo para que te demuestre que eres la única, el único, que fue una estupidez y que no volverá a suceder. En cambio, córrelo a un departamento. Muchas gracias. Ya estoy solo en un departamento, me puede quedar mi amante 3 veces a la semana y ni quien se dé cuenta. Saca, mándalo a otra ciudad, no me digas. En la casa se lavan los paños sucios. Te dejo en la casa para que me demuestres que soy la única, el único, o demuéstrame que eres un cínico, una desgraciada, y entonces ya yo he ayudado a gente a divorciarse cuando te encuentras con un cínico, una cínica que no pide perdón. Y cuarto, lo que voy a decir ahorita, para que me entiendan por qué saqué a los niños, no soy Herodes, no soy Herodes, pero hay cosas que no deben oír los niños. Si me está escuchando aquí un hombre o una mujer que ya cometió adulterio, no se lo digas a nadie. A nadie. Padre, ¿qué está diciendo? Lo que estás oyendo. Calladito, te ves más bonito. Padre, ¿qué está diciendo? Lo que estás oyendo. Un adulterio no se confiesa. Se confiesa con un sacerdote y se arroja al mar de la misericordia de Dios. No se le confiesa a nadie más. Ni a mi mujer, por ningún motivo. A mi marido, ni se te ocurra. Somos todos geniales para decir, yo perdono todo, pero que me diga lo que hizo. No te va a perdonar, eso no se perdona. Viene un señor conmigo y me dice, padre, cometí adulterio. No me digas, qué desastre. ¿Con quién? Mi secretaria, 3 veces. ¿Quién lo sabe? Usted, Dios, yo y desgraciadamente mi secretaria. Dios no te va a traicionar, yo tampoco, soy cura, tú no seas imbécil. La secretaria un día podría soltar la sopa. Esperamos que no lo haga, pero tú no lo confieses jamás. Padre, ¿usted es cómplice de esa persona? No, yo sería cómplice si le dijera, no te preocupes, estas cosas pasan, vela dejando poco a poco, paulatinamente. No, tolerancia cero, ni una más, cero. No te puedo decir ni siquiera, ok, ya, 2 fines de semana y la dejas. Hoy, no le vuelves a hablar, tolerancia cero. ¿Qué le dijo Jesús a la pecadora? Vete y no peques más. Ni una. No le dijo, vele bajando a la lista de clientes. Tolerancia cero, ni una, de broma. Pero tampoco le dijo, ve y cuenta tus gracias en todas las sinagogas. A otros sí se lo dijo, vete a presentar al sacerdote, ve a pagar la ofrenda que mandó Moisés por lo que hiciste, vete a lavar en la piscina de Siloé. A la pecadora le dijo, vete y no peques más, ni una. Yo a veces he pensado, si Jesús hubiera nacido en esta época, probablemente le hubiera dicho a la pecadora, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. No se lo dice a nadie, pero ahí te va. Tengo en la mente 10 casos, 7 de hombres, 3 o 6 de hombres, 4 de mujeres, que decidieron confesarlo al marido o a la mujer. ¡Qué desastre! Te resumo. 1. Congreso de tu empresa internacional en Miami. Te mandan para allá. 200 ejecutivos y ejecutivas. La tercera noche, cena de gala. Vino, champán, música. En tu mesa está la encargada de recursos humanos de San Francisco, California. Comienza la música, termina la cena y la tía esta de San Francisco enfrente de ti comienza. Y te invita a bailar y sales a bailar con ella 2 piezas, regresan a la mesa y te dice ella a ti, por cierto, ni te pregunté, ¿estás casado? Sí, estoy casado, tengo 11 años de casado. Ah, qué bien, ¿tienes hijos? Sí, tengo 3 chiquitos, 9, 7, 5. ¿Cómo te va? Ah, bien, altas y bajas, pero ya sabes, con sus buenas y malas, pero muy contento, estoy feliz en mi matrimonio. Y le preguntas tú a ella, Y tú, te pregunté, ¿estás casada? Sí, también. ¿Cuántos años? 11 años, 9 años. ¿Tienes hijos? Una niña de 7 años. ¿Cómo te va? ¿Qué quieres que te diga? Me siento que mi marido no me valora. Y el tío este, échale vinito, échale más chocolate. Tenemos una relación cada 3 meses, poco cariñoso, nunca me dice que estoy guapa. Échale vinito, échale champañita. Por si fuera poco, viaja muchísimo. Está toda la semana afuera, llega el fin de semana, llega cansado, llega, se mete a la cama, ve la tele, duerme. Cero cariño. Échale vinito, échale champañita. Ya con 4 copitas. Oye, en lugar de estar hablando aquí, ¿no te quieres venir a mi cuarto y nos tomamos ahí la botellita? Ah, pues vamos, sí, encantado, sí, porque aquí hay mucho indiscreto. Se fueron al cuarto y durmieron juntos las últimas 3 noches. Termina el congreso de Miami, ella a San Francisco y tú te regresaste a Charlottesville. Aquí estás, no te había visto. Pasan 5 años, ella se regresó para allá, este para acá, no se rompió ningún matrimonio, todo perfecto. Los dos se confesaron y se pusieron en paz con Dios, no pasó nada. Pasan 5 años y el tío este va a un retiro espiritual. El predicador no deja de hablar de coherencia, congruencia, autenticidad, ser un hombre y una mujer de una sola pieza. El tío revolcándose todo el retiro ahí en la silla. Termina el retiro, él regresa a su casa. Nada más entrar, le entra un ataque de sinceridad y le dice a su esposa: tengo que decirte algo que nunca me había atrevido a decirte. ¿Qué? ¿Te acuerdas del congreso de Miami de hace 5 años? Sí, que te fue muy bien. Ese. Me acosté con la encargada de recursos humanos de San Francisco 3 veces. ¿Qué? Desgraciado, ya lo decía yo, pero si era evidente, pero cómo no me di cuenta. Ahora comprendo todo y yo de bruta aquí contigo, pero qué estúpida que siempre te creí. Tú me enamoraste a base de mentiras, pero ¿sabes qué? Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Eres un gran necio, falso, enano rencoroso, un payaso vanidoso, engreído, presumido, que no tiene corazón. Y te avienta todos los grandes éxitos de Lupita D'Alessio, y 2 de Paquita, la del barrio. Cheque en blanco y rata inmunda. Preguntota, ¿para qué lo dijiste? ¡Nadie sabía nada! El día que lo hiciste, te ofendiste a ti, a Dios, al matrimonio, a la familia, a tu mujer, a tu marido, a tus hijos. El día que lo confesaste, vuelves a ofender a todos y le metes a tu mujer un clavo en el alma a ver cómo se lo saca. ¿Saben por qué es peligroso decir esto en público? No vayas a salir de aquí diciendo: el Padre Ángel es un tipazo. Nos dijo: mientras no te cachen, sigue dando. Yo te dije: tolerancia cero, cero. Lo único que te dije fue: si nadie lo sabe, cállate. Pero cállate no para seguirlo haciendo, para no herir a nadie. Se lo dices a Dios y te autopones, te autoimpones una penitencia. Te voy a tratar mejor. Pero ¿para qué te lo digo? Hay gente que perdona, hay gente que nunca saldrá adelante. ¿Cómo termina este consejo? La segunda parte. Si ya te cacharon, reconócelo. Humíllate y pide perdón. Si no, no serás nunca perdonado. Una mujer me dijo: padre, mi matrimonio creció, se fortaleció, se mejoró, se solidificó a partir del adulterio de mi marido. ¿Qué? A partir del adulterio, padre, ¿cómo me trata? ¿Cómo se humilló? ¿Cómo habla? Salimos 2 veces solitos a la semana. Mejoró nuestra intimidad. Señores, quiten esa cara porque no les estoy dando ni un permiso, ni una idea, ni una iniciativa. Hay hombres viéndome así. ella es una tragedia, por donde lo veas, una tragedia. Muchos nunca saldrán adelante, pero si ya te cacharon, reconócelo, pide perdón, humíllate, levántate y trátala, trátalo mejor que antes. Miren, yo soy mexicano, me imagino que muchos de ustedes también. Los mexicanos tenemos una filosofía que yo la llamo cara de piedra. Cara de piedra. ¿A qué me refiero? Te cacharon. Niégalo, compadre, niégalo. Te vio. No eras tú, compadre, no eras tú. Por ningún motivo. Tengo toda tu conversación en el WhatsApp. Te hackearon, compadre, te hackearon. Cambia tu clave hoy mismo. Tengo dos fotos donde la estás besando. Te photoshopearon, compadre. Te photoshopearon. Y no te sacan de ahí. Yo no fui, yo no fui, yo no fui. Si nadie sabe nada, chingón. Si te cacharon, te humillas y pides perdón, porque si no, no serás perdonado, perdonada, ni allá, ni acá. Yo ya viví esa situación de cara de piedra, es la cosa más espantosa del mundo. El Papa Juan Pablo II invitó en el año 98 a todos los curas y monjas del mundo a pasar Pentecostés con él a Roma. Fuimos 200,000. Todo el Vaticano, el Coliseo, la Conciliación, la Piazza San Pietro, a reventar de curas y monjas. Ibas caminando por la calle, levantabas una piedra y había una monja. ¿Qué tal, madre? ¿Cómo está? Para tirar monjas y curas. Yo volé México, Nueva York, Roma, con un compañero mío 15 años más grande que yo, de vida y de sacerdocio. Pero como teníamos que comprar unas cosas, nos quedamos 3 noches en Nueva York. El cuarto día llegamos al aeropuerto para volar a Roma y el padrecito se encuentra con su hermana carnal que venía a pasar a tomar el mismo vuelo, Nueva York, Roma. Pero venía la tía esta con una maleta de estas de mujer de hace 20 años, 24 kilos, sin llantitas, el litro de champú, acondicionador, la pistola, unas botas, 2 zapatos, unos tenis, el neceser, cremas, los 4 libros que nunca vas a leer en un viaje, pero mételos de todas maneras. Y le dice a su hermanito, Enrique, no puedo más. Llévate tú a Roma mi maleta y yo me llevo la tuya. No había pasado el 11 de septiembre, mi compañero el padrecito le dio sus 4 kilitos con llantitas y él y yo nos fuimos así, con la maleta fantástica. Llegamos a migración, ahí a aduana, nos para la policía como todos, a mí me revisan, me dejan pasar. Tuve suerte, rápido, me despacharon mi maletita. El tío este con la maletota le dice el policía, ¿es suya? Sí. ¿Usted la hizo? Sí. ¿Todo lo que hay dentro es suyo? Sí. ¿Trae líquido o cierto? No, nada, nada. ¿Tijera? No, nada, todo perfecto. ¿No se la dejó a nadie descuidada? No. ¿Nadie le prestó nada para llevar? No. ¿Todo es suyo? Sí. Ábrala. Cuando yo voy, ábrala, pensé, me quiero morir. El tío abre la maleta, el policía se queda así. Nos voltea a ver a los dos con nuestro cuello. ¿Es suya? Sí. El tío agarra lo primero que encuentra, una falda. ¿Es suya? Sí. Se da cuenta que estamos viendo cara de idiota, mete la mano, agarra un listón, jala, sale un brasier. ¿Es suyo? Sí. La gente en la cola así. Oye, al lado, no se los hago largo. Sacó 2 zapatos rojos de tacón. ¿Son suyos? Sí. No había delito, cerró la maleta, nos mandó al gate. Yo ahí, pum, pum, pum, pum, pum. Llego al gate y le digo, ¿me puedes decir cómo pudiste decir que sí a todo? Si ya dijiste que sí, ahora lo sostienes. O te meten al cuartito ese que está ahí y se acaba el viaje a Roma. En este país no puedes estar con que si es mío o no es mío, yo no fui, fue Tete. No. Cara de piedra, sí. ¿A ti ya te cacharon? No, no, no. Mi hija te encontró unos condones en el bolsillo del saco. Me los echaron de propaganda. Tengo tu conversación. Ah, sí, es de un amigo que me pidió amiga, una ayuda con una amiga que tiene. Que... todo no. Es más, hay gente que te lo voltea. El problema es tú. Son celos que traen ustedes aquí. Igual que tu hermana, igual que tu hermana. Que traen acá. Es de familia. Ve cómo trata tu madre a tu padre. Se lo tienen aquí. Te lo cambian completamente. ¡Niégalo! Nunca serás perdonado ni allá ni acá. Entonces, ¿se puede superar y perdonar un adulterio? Depende de que pidas perdón y te humilles. Conclusión. Amar, porque ya son las 9. Amar es sufrir. ¿Qué significa esto de sufrir? Les dije que yo siempre hago dos preguntas a los novios. La primera, ¿cuánto tiempo tienen de novios? Segunda, ¿ustedes saben que amar es sufrir? Me muero de risa con sus respuestas. Están ahí los dos sentados delante de mí. ¿Ustedes no se quieren casar? Sí. ¿Saben que van a sufrir? Sí, padre, sí, ya lo hemos pensado muchas veces. Lo hemos platicado muchas veces, ¿verdad, gorda? Que lo hemos platicado muchas veces. ¿Qué idea tienen de lo que es sufrir? Los que se van a casar, ¿saben lo que están pensando? Tendremos 3 hijitos, viviremos en esta ciudad. Tendremos una casa grande, cada uno tendrá su coche. Queremos poner una pizzería, padre, vamos a ser chef los dos. Vamos a estudiar, yo quiero ser médico. Te los encuentras 25 años después. Tardé 20, te tardé 7 años en embarazarme. Nunca pudimos tener el segundo bebé. No hicimos la pizzería, vivimos de nuestro trabajo. Ella limpia casas, yo limpio jardines, etcétera, etcétera. Muy bonito y muy digno. Pero no siempre es lo que tú querías. Tendremos una casa. Llevamos 30 años y no hemos terminado de pagar la casa. Ya metimos los papeles para que nos den la nacionalidad. Llegamos mojados y ahorita estamos empapados. No nos hemos pero ni asoleado nosotros. Y tú estabas pensando, en cuanto me den la residencia iremos a viajar. Queremos conocer México, padre, porque nos salimos a los 10 años. Y no se puede. Amar es sufrir, pero ¿sabes qué? Amar es una cosa espectacular. Una persona que ama, ya la hizo. El sentido de la vida es el amor. Si yo te dijera, el sentido de la vida es una casa. El sentido de la vida es tener tu coche propio, un camionetón. No todos lo van a tener. El sentido de la vida es salud. No es cierto. Hay gente que nació enfermita. Hay gente que toda la vida padecerá de no sé qué cosas. El sentido de la vida es amar. Una persona que ama, hasta el sufrimiento le hace cosquillas. Me hacen los mandados el sufrimiento. Porque te amo tanto que aunque no tengo mi restaurante, aunque tengo problemas de salud, aunque nunca me van a dar los papeles, yo llego a mi casa y me encuentro con el hombre, con la mujer que amo, con mis 3 hijitos, con la que voy al cine, con quien me acuesto, con quien lloro, con quien río, con quien conozco este país, con quien trabajo. Llego a mi casa y me encuentro con el amor de mi vida. ¿Qué más quieres? Amo a Dios y amo a un hombre, a una mujer y amo a mis 3 hijitos. Ahí está toda la vida. Pero nos han metido en la cabeza otras cosas. Compra, vente a vivir a Lomas de Cocoyoc. En Lomas de Cocoyoc hay divorciados, hay amargados, hay histéricas y hay de todo. ¿Quién te dijo que Lomas de Cocoyoc? ¿Quieres ser feliz? Cómprate la Toyota 429. El que la tiene está divorciado, amargado y peleándose y quiere otro coche mejor. Porque nada en esta vida nos satisface. Única cosa que te llena el alma, el amor. Y es gratis y lo tienes a tu lado. Y dile, te quiero, te amo y te necesito. Y qué guapa y qué guapo. Propósito de esta charla, saliendo de aquí te quedas viendo a tu mujer a los ojos y le dices, qué guapa estás. Después te confiesas si quieres. Pero ahorita le dices, qué guapa. papá, qué guapo. Todas las mujeres son papás, todas. Los hombres somos feos. No crean que lo digo para sacar la pata donde la metí, no. Estaba yo en este país, enciendo un día la tele y me sale un talk show de estos estúpidos que salen a pelearse ahí, marido, amante, mujer, la jala de los pelos, se pegan, no, unas cosas horribles. 300 macacos en el auditorio aplaudiendo ahí a favor del divorcio, a favor del aborto, una cosa espantosa. Pero esta vez me lo quedé viendo porque oí una pregunta que dije, ah, mira qué interesante. Pregunta el conductor al invitado, según tú, ¿quién es la mujer más hermosa del mundo? Responde el tío, pero a bote pronto. Mi mujer. Siempre sí, se entiende. Pues estoy hablando de la mujer más hermosa del mundo. Mi mujer. Que sí, hombre, estoy hablando de todas las artistas del mundo. Mi mujer. Lo dejó callado. Le dice el invitado al conductor, tú tienes que cambiar tu concepto de belleza. Mi mujer es la mujer más hermosa del mundo. 25 años conmigo, es la madre de mis 4 hijos. Con ella me acuesto, con ella me levanto, es la que me trae un café a la cama. Con ella he reído, con ella he llorado, con ella he conocido todo lo que he conocido en el mundo. Todo lo que he podido hacer es porque ella se quedó en la casa formando a los 4 tesoros que Dios nos dio. No hay una mujer más hermosa que mi esposa. Se levantan los 300 macacos aplaudiendo, como diciendo, por fin alguien dice la verdad. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién es la mujer más hermosa del mundo? Nicole Kidman. No me digas. Pregúntale a Tom Cruise a ver si es verdad. ¿Quién es el hombre más hermoso del mundo? Brad Pitt. No me digas. Pregúntale a Angelina Jolie. Pregúntale a Jennifer Aniston. A ver si está de hermoso el tío. ¿Sabes quién es el hombre más hermoso del mundo? El que está hoy aquí sentado a tu lado. Ese no, el del otro lado. Ya lo estaba abrazando el tío este. La mujer más hermosa del mundo, tu esposa. Porque la verdadera belleza, servir, cuidar, atender, levantarse, caerse, perdonarse, auxiliarse, divertirse, buscarse, satisfacerse, esa es la verdadera, auténtica belleza. Ah, pues díganselo. Entonces, ¿qué significa amar es sufrir? Sí, que somos limitados. Yo esperaba más. Siempre vivimos de que, ah, si mi marido fuera un poquitín más, si mi mujer fuera un eso es lo que nos hace sufrir un poquito. ¿Sabes cómo se quita? Ve todo lo bueno que tiene tu marido, tu mujer. Ve todo lo bueno. Si te pones a ver lo malo, es un desastre. Tu marido, tu mujer, tiene tantas cosas bonitas que fue lo que hizo que te enamoraras de él, de ella. Hasta me recuerdas a esa mujer que llegó a su casa y dijo al marido, ¿sabes qué es lo más lindo de ti? ¿Qué? No sé, por eso te pregunto. Algo tiene que tener. Abre los ojos y lo vas a ver. Por eso estás con ella, con él. De algo te enamoraste. Conclusión. Saliendo de aquí, hermanos, hermanas, váyanse solitos a echarse unos tacos. Váyanse a su casa y platiquen. Y háganse las 3 preguntitas que tienen que hacerse todo hombre y toda mujer por lo menos 2 veces al año. 3 preguntitas bien sencillas. Primera, ¿te estoy haciendo feliz? No, padre, eso yo ya no se lo pregunto a mi marido por ningún motivo. Pregúntaselo a tu mujer, pregúntaselo hoy. ¿Para qué te esperas? A que a los 85 años, con una cara de caballo de este tamaño, te diga, tú nunca me hiciste feliz. ¿Ya para qué me lo dices? Dímelo hoy. que nos podemos corregir. Cuando tenga 85 años, Alzheimer, la cabeza en Disneylandia y 4 pelos aquí. ¿Para qué me dices algo? Ya mejor ahí la llevamos en paz. Ahorita que tenemos 30, 40, 50 años, te estoy haciendo feliz. Segunda preguntota más bonita. ¿Qué más tengo que hacer para que tú seas más feliz? Parece que te estoy diciendo, sé que te estoy haciendo feliz, pero dime, ¿qué más puedo hacer para que tú seas más feliz? ¡Qué belleza de pregunta! Imagínate que los dos somos sinceros. Te veo a los ojos, me pongo de pechito y te digo, dime cómo te hago más feliz. Venga, cartita a Santa Claus. Pide. Quiero saber más, quiero que llegues más temprano, quiero mejorar la intimidad, quiero otro hijo, quiero que trabajes un poquitín menos, la vida no es trabajar, quiero más seguridad, quiero que me abraces en la calle. Pide lo que quieras. ¿Por qué les dije que esta preguntita hay que hacerla 2 veces al año? No la hagas todos los días. Te estoy haciendo feliz. Te estoy haciendo feliz. Te estoy haciendo feliz. 2 veces al año. Tercera pregunta. ¿Qué tengo que dejar de hacer para que tú seas más feliz? ¿Te has puesto a pensar que a veces basta con dejar de hacer cosas para que él, ella sea más feliz? ¿Dejar de hacer qué? No me lo preguntes a mí, pregúntaselo a él o a ella. Miren, ¿conocen a un grupo de música que se llama YouTube? El cantante creo que se llama Bono. El tío se dedica a dar conciertos de beneficencia en favor de los niños de África por todo el mundo. Pero el tío este no conocía a los mexicanos y hace 12 años se le ocurrió irse a meter al Estadio Azteca y metió 80 mil personas. Y comenzó su show como en todo el mundo, así con un micrófono haciendo así. Ochenta mil gentes que no saben ni qué. De pronto dice, cada vez que aplaudo, muere un niño en África. Le grita a un mexicano, ¡pues deja de aplaudir! A mí a veces me dicen, padre, cada vez que me emborracho mi mujer se pone histérica. Deja de emborracharte, toma una. A mí también me gusta, pero toma una, toma dos, pareces pirinola, toma todo. Hasta agotar existencia, hasta perder la conciencia. Toma una, a mí también me gusta un tequilita, un vinito, una, dos. ¿Por qué emborracharte? Cada vez que le pego a mis hijos, mi marido se pone histérico. Deja de pegar. ¿Quién te dijo que los niños son puchimba? No pegues, motiva, castiga, regaña. ¿Pero por qué pegas? Entonces, hoy veas a la cara, te estoy haciendo feliz. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué tengo que dejar de hacer? Si nos ponemos de acuerdo, hoy comienzan a ser más felices que antes. Quiero salir de aquí queriéndote querer más. Y última idea que te digo, no te la digo porque sea cura, te la digo porque es mi experiencia. Reza. Reza. Aquí llega la parte interesante. Reza. ¿Pero qué es rezar? Hay gente que no sabe rezar. Reza cuando te levantes, 2 minutos. Antes, después de bañarte, antes, después de salir al colegio, llevando a tus hijos, camino al trabajo, reza 2 minutos y reza un Padre Nuestro con todo tu corazón. El que reza un Padre Nuestro ya pidió todo lo que tenía que pedir. Venga tu reino a mi vida, hágase tu voluntad en mi familia, danos hoy nuestro pan de cada día. No estás pidiendo pan, a ti el pan ni a mí nos sobra. México, primer lugar mundial de obesidad. Estoy pidiendo pan, no fastidies. Estás pidiendo perdón, la gracia, amor, capacidad de servicio. líbranos del mal, a mí, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo. No nos dejes caer en la tentación. ¿Sabes cuáles son las tentaciones en este país? Televisión, pornografía, sexo, droga, violencia, narcotráfico, vengarte de la vecina, robar, ganar más, trabajar menos, pisotear a los demás, criticar. Hay 82,000 tentaciones. Reza un Padre Nuestro con todo tu corazón. No me dejes caer en la tentación. Si caigo en la tentación, me acuesto con mi secretaria, la embaracé. ¿Qué hago, Padre? ¿Qué haces? ¿Y por qué te metiste con la secretaria como la niña de 16? ¿Con una encogida de hombros arreglaste el problema? No me dejes caer en la tentación. Segundo, nunca te vayas a la cama sin rezar. ¿Y sabes cuál es la palabra clave en la noche? Gracias. 2 minutos. Yo rezo todo el breviario, el rosario, misa diaria. Yo soy cura. Tú tienes 4 hijos, no puedes hacer lo que yo hago. 2 minutitos, 3 antes de acostarte. Y la palabra clave, gracias. Tengo vida, tengo familia, tengo casa, tengo un techo, tengo salud. Gracias, Dios mío. Tercero, desayuno, comida y cena se bendicen. Estuve en la India el año pasado. Fui a la canonización de la Madre Teresa de Calcuta. Por primera vez en mi vida vi gente buscando comida en la basura. No sabes lo que se siente. Yo en un restaurante, el mesero recoge y venga la basura, jitomate, huevo revuelto con tocino, lechuga, arroz, curry, hierbas, ensaladas, un hueso de pollo todavía con hueso y con pollito, venga la basura. Se mete el mesero a la cocina y salen sombras detrás de las piedras, hombres y mujeres a buscar comida para sus hijos con una bolsita, a limpiar el hueso de pollo, a agarrar el huevo revuelto que ya había caído a la basura. Tú y yo saliendo de aquí en 5 minutos vamos a llegar a nuestra casa, vas a abrir el refri y vas a encontrar agua, jugo, yogur, yakur, cornflakes, leche, pan, huevo, pescado, queso, sándwich. Abres tu alacena, latas de atún, mermelada, ¿qué se te antoja? Un pedazo de pizza que sobró de ayer porque a ti y a mí nos sobra de ayer, carne de ayer porque sobró, y te sientas a la mesa sin decir gracias. Padre, es que muchas veces llego deprisa, di algo breve. Da pan a los que tienen hambre y hambre de ti a los que tenemos pan. Algo breve. Santa María de Tlaquepaque, al ataque. Dilo, dilo, la que quieras, pero dila. A mí me invitó a cenar un día una mujer que yo sé que no pone un pie en misa, nunca reza, pero metieron a sus hijos a nuestro colegio y pues tienen que quedar bien con el cura. Llego, una mesa enorme, carne, pizza, pasta, pescado, todo echando humo, y me dicen ellos, por quedar bien conmigo, récenos, Padre. Y comienzo yo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Termino y digo, Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura. La señora tapa la pasta y tú tapa la carne. La otra. Termino, creo en un solo Dios. La señora me toca el hombro. Padre, ¿podemos cenar y después seguimos rezando? Digo, desgraciado, no estoy haciendo el propósito para que recen una vez en su vida. Estoy sacando los 10 años sin rezar. ¿Cómo te sientas a la mesa sin decir gracias? Cuarto, no te vayas a la cama sin una Ave María. Una. Yo te diría el rosario. No, Padre, no puedo. Un misterio. No puedo. Una Ave María. ¿Por qué? Porque en la Ave María decimos, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. No sabemos cómo vamos a morir. Terremoto en México. Me cayeron 4 ladrillos encima. Estaba dormida, ni me enteré. Choque en México el año pasado contra un poste, 5 jóvenes a 185 kilómetros por hora en la Reforma. Les estalló el cerebro y además droga y alcohol. Ni siquiera dijeron Dios mío. Tengo un compañero sacerdote que tiene, está vivo, tiene 97 años, pero tiene 10 años con el peor del Alzheimer del mundo. No sabe qué es cura. Tiene la cabeza en Disneylandia. Todo el día vestido de sotana, pateando un balón. Y es cura, es un santazo, pero no sabe ni quién es. Va a morir probablemente sin decir, Dios mío, hoy que tengo la cabeza en su sitio, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, porque no sé cómo voy a llegar. Y última, la misa del domingo no está en discusión. Está lloviendo, a misa, qué calor, a misa. Nevó en Querétaro, a misa. Hoy es el Super Bowl, a misa. Final del campeonato de fútbol, soccer, y llegaron a América contra Cholula, a misa. Nada impide la misa. A misa vamos a llenarnos de gracias de Dios, vamos a escuchar su palabra, a recibir la comunión, a hacer comunidad, a hacer iglesia. La misa no está en discusión. Apoyen a sus párrocos, inviten a toda la gente que pueda. No puedo comulgar, ya te di el secreto y vete a misa. Cuando les dije, no te duermas sin rezar, reza antes de que llegue a la cama tu marido, tu mujer, organícense antes de acostarse. Te acuestas, llega tu marido, prende la tele, se te echa encima, y tú espérame un segundito que no he rezado. Sacas un crucifijo para nosotros. Ya no es momento, antes de llegar a la cama rezamos. Pues bueno, hace 4 años descubrí esta belleza. Apenas 4 años. El Señor de la Misericordia. Si a alguno le interesan estas telas, lienzos originales de la primera aparición en Polonia, se las encuentran aquí afuera en 2 tamaños. ¿Por qué soy apasionado de la misericordia? Porque Jesús le dijo a Faustina Kowalska: quien venere esta imagen que te mando pintar, bendeciré todas sus obras en vida, y el día de su muerte yo estaré ahí presente sin mi justicia, solo con mi misericordia. ¿Te imaginas morirte y encontrarte solo con la misericordia de Dios? Pero cuidado, no te engañes. Soy mujeriego, alcohólico, pandillero, pero llego a mi casa cayendo, me veo la imagen. Salvado. No me digas. Vivo la misericordia, hago misericordia, predico misericordia, soy misericordioso, promuevo misericordia. ¿Me puedo esperar el último día toda la misericordia de Dios? Padre, no sé rezar la coronilla, tarjetita de crédito, el rosario de la Santísima Virgen y la coronilla, que nadie diga, no me sé los misterios, tráetela aquí, no te voy a dar un libro de 80 páginas, una tarjetita. Y como soy promotor de American Express, la llave del mundo, pero de la misericordia, el examen de conciencia que hizo el Papa Francisco, es maravilloso traer esto aquí cuando te vayas a confesar en lugar de estar así en la fila. Yo este foco lo hubiera puesto más abajo y más para allá. Saca tu examen de conciencia y repasa tu alma. Este examen no es para confesarse mejor, es para ser mejor persona. A veces me siento a confesar, llega un señor, ¿hace cuánto que se confesó? 5 meses, padre. Perfecto. ¿Cuáles son sus pecados? No fui a misa el domingo pasado y se me escapó una palabrota. ¿Qué más? Nada más. En 5 meses. Yo me levanto y les digo, ¿me dejas introducir tu causa de canonización en vida? No es que no tenga pecados, no tiene conciencia. Muchos de nosotros tenemos la conciencia en modo avión. Ahí no se oye, no suena nada. Antes de dormir veo 2 escenitas pornográficas, critico a todo el mundo, no trabajo, hablo mal de los demás, juzgo. molesto, robo de vez en cuando 10 dolarillos por ahí, pero lo único que me duele es que no fui a misa el domingo. Oye, robar es un pecadote, hablar mal de los demás es un pecadote. Me dice la mujer: padre, uno se propone no hablar mal, pero es que la gente no colabora. Es un pecadote, como robar, como matar, como abortar. Claro, no es lo mismo robarte un lienzo que abortar, pero todo eso es un pecado. Entonces les dejo aquí afuera el libro que tiene todo lo que acabo de decir, 5 CDs diferentes, Perdonar de Corazón, para tus hijos, Prepárate para Amar, Un Dios a Mi Medida, para que no te engañen las sectas, etcétera. Intimidad Conyugal, solo para adultos acompañados de su abuelita. Y Amando Se Entiende La Gente, una reflexión que hice muy parecida a esta, pero en un congreso muy amplia. Ahí se las dejo todos, los lienzos en 2 tamaños y las 2 tarjetitas. Como ustedes saben, yo tengo que ir a Manassas ahorita. Entonces me voy a despedir aquí después de darles la bendición. No tengo tiempo de quedarme, voy a salir pitando, pero la gente se va a quedar por ahí para que quien quiera un libro, un CD, un lienzo, lo que sea, ahí tienen todo. Los que compren lienzos, háganselos bendecir, le echan agua bendita de la misma parroquia, le ponen un altarcito bonito en su casa, un cristal, una madera, lo que quieras, lo pones ahí, que tus hijos entrando a su casa vean el verdadero rostro de Dios, que es su misericordia. A Dios nadie lo puede pintar. Este es Jesús, más o menos como lo vio Faustina. Pero cuando Faustina le dijo a Jesús: tú eres mucho más hermoso que lo que ha pintado este pintor, Jesús le dijo: Faustina, no veas la cara, los rayos de mi misericordia. El verdadero rostro de Dios es su amor. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus hijos, su matrimonio, su familia, su salud, su trabajo, sus proyectos, su amor, su vida, y permanezca para siempre. Señor, ponemos en tus manos todo el pasado a tu misericordia, el futuro a tu providencia, el presente a tu amor. Tú sabes, Señor, que lo único que tengo es el día de hoy para amarte y por ti a quienes me has dado. Muchísimas gracias y vayan a la calle allá afuera a dar gloria a Dios por todo lo que has recibido, a amar y a dar mucho ejemplo de amor conyugal y familiar. Perdón que saqué a los chiquitos al inicio, pero ustedes ya se dieron cuenta por qué. Que los niños sean niños, que oigan cosas de niños. Los adolescentes no tienen que oír esto, y menos interrumpirnos los bebés. Perdón a quien se tuvo que ir, pero mejor respeté el esfuerzo que hicieron todos ustedes. Gracias y nos vemos el próximo año si Dios quiere. Está diciendo Ricardo que la entrada aquí fue gratis porque lo importante es que todos ustedes recibieran un mensaje, pero él tiene que pagar todos los gastos de traerme esto y lo otro. Entonces vamos a hacer una oración sobre las ofrendas, pero lo más importante es que todos ustedes sean muy generosos para que todo esto se pueda repetir. Así que cada uno en su interior le dice a nuestro Señor: Señor, recibe la ofrenda que doy con todo mi corazón en servicio de las familias, en servicio de todas estas conferencias que pueden cambiar un matrimonio, un alma, una vida. Te ofrezco lo mejor de mí, hago mi esfuerzo, dame un corazón muy generoso y sobre todo, Señor, A ti nadie te puede dar nada más que amor. Que lo que hoy te ofrezco sea todo en redundancia para mi propio bien. Tú que no te dejas ganar en generosidad, recibe la ofrenda que hoy te entrego. Gracias, Señor. Que así sea. Amén.